Imaginemos por un momento despertar un día y descubrir que cada obra digital que hemos creado, cada archivo subido a la red, ha sido borrado de Internet. Uf, madre mía. O sea, borrado por completo. Y lo más escalofriante de todo, no por un error técnico de un servidor remoto, sino a propósito. Un borrado sistemático, invisible y sin derecho a réplica. La sensación de indefensión tiene que ser, bueno, absoluta. Claro, es una premisa aterradora, ¿eh? Porque ataca directamente al núcleo de lo que consideramos seguro hoy en día. O sea, confiamos ciegamente en plataformas que son invisibles. Totalmente. Y cuando esas plataformas fallan, o como afirman algunos, te atacan directamente, el creador se queda literalmente solo frente al abismo. Pues esa crisis exacta es el motor de nuestra inmersión a fondo de hoy. Damos la bienvenida a quienes nos escuchan a esta nueva exploración. Yo estoy fascinada porque tenemos sobre la mesa una colección de fuentes, a ver, verdaderamente ecléctica. Sí, a primera vista parecen no tener nada que ver. Justo. Hablamos de las notas de producción de un documental místico sobre la descomposición de hongos en los bosques, los guiones para una comedia negra de ciencia ficción sobre un músico fracasado y un manifiesto muy real, muy visceral, sobre el sabotaje digital y la creación de una ciudad utópica llamada Weird City. Es un cruce de caminos muy inusual, la verdad. Pero bueno, antes de diseccionar estos documentos, creo que es fundamental hacer una pequeña aclaración. Sí, por favor. El manifiesto de Weird City que vamos a analizar contiene acusaciones muy severas sobre censura en plataformas y sabotaje económico. Ojo, el objetivo de este análisis no es tomar partido ni validar estas afirmaciones como hechos probados, sino explorar las ideas y el ecosistema de supervivencia que proponen de forma imparcial. Eso es. La misión de hoy es descubrir cuál es el hilo conductor entre, por un lado, la descomposición en la naturaleza y el fracaso creativo, y por otro, la construcción de sistemas para blindar el arte frente al robo. Vale, vamos a desgranar esto. Venga. Y creo que el mejor lugar para empezar es precisamente donde las cosas se rompen. O sea, los escombros de la creación. Hablemos de Chuck's Barn. El famoso granero de Chuck. Fíjate que es un escenario que funciona como una radiografía perfecta de lo que es el colapso creativo. El texto lo describe como una mezcla extraña. Es mitad estudio de grabación, mitad archivo histórico y mitad santuario espiritual. Y el propio guión bromea con eso, diciendo que matemáticamente son demasiadas mitades. Claro, claro. Es un caos absoluto. Imagínate cajas polvorientas con nombres de proyectos que nunca salieron, teclados rotos. Y en el centro de ese desorden de luces de neón está Chuck, que se proyecta como un gurú intocable. Un chamán musical, sí. Pero las notas de los guionistas te dicen rápido la verdad. O sea, Chuck es el fundador de una discográfica que fracasó estrepitosamente. Toda su aura es una fachada, básicamente. Y por eso introducen a Alex, que es esta chica joven, muy sarcástica, estética cyberpunk, que hace un poco de puente con la realidad. Se dedica a hacer las preguntas incómodas que desmontan toda esa mitología barata de Chuck. Sí, y las interacciones entre ellos son brutales, porque el entorno de Chuck es, bueno, satírico hasta el extremo. ¿Las Moon Boots? Exacto. El guión habla de las Moon Boots, que son unas botas robóticas que flotan, tienen ojos, cantan melodías raras y por algún motivo han formado su propio culto. Es que es surrealista. Y luego están los seres de Trappist. Esto me parece flipante. Son entidades extradimensionales, hechas de luz, pero que en lugar de darte secretos cósmicos, hablan usando exclusivamente jerga de fondos de inversión. Sí, sí, hablan de Web3 y de tokenizar el alma. Eso. Es una parodia increíble de cómo el mercado actual intenta mercantilizar cada respiro de un artista. Pero luego llega el choque de realidad en el guión. El punto de inflexión es cuando Alex encuentra un disco duro viejo que pone Indiana Buckley. Ah, el disco duro. Sí, lo conecta, suena una maqueta horrible y Chuck pierde los papeles por completo. Empieza a arrancar cables, entra en pánico. Y resulta que Indiana Buckley era su alter ego del pasado. El guión cierra esa escena con una frase demoledora. Dice que Indiana Buckley fracasó para que Chuck pudiera sobrevivir. Lo fascinante aquí es la mecánica del autoengaño. O sea, todo el absurdo del granero no deja de ser un escudo enorme para proteger un ego herido. Cuando un creador se estrella de esa manera, a veces la reacción no es aceptar la derrota, sino construir un relato épico con los restos. Es como ese cajón desastre que todos tenemos en casa, lleno de cables enredados y proyectos a medias, ¿sabes? solo que Chuck los ha colmado del techo y ha fundado una religión con ellos. Tal cual. Intenta que algo muerto parezca vivo. Y esto nos lleva a la conexión más extraña de nuestras fuentes de hoy, porque este intento de reciclar el fracaso no es exclusivo de los humanos. La naturaleza tiene su propio sistema para reciclar lo que ya no sirve, y lo lleva haciendo millones de años. Eso nos mete de lleno en la biología profunda, con el segundo documento. Este documental sobre la familia de hongos Schillariaceae, y en concreto la Schillaria nigripes. Que tiene un nombre popular, tela de inquietante, dedos de hombre muerto, Dead Man's Fingers. Sí, el nombre se las trae, pero es que físicamente son así. El guión del documental describe una escena súper onírica, casi de terror gótico. Sí, donde Alex camina con un espíritu de la madera que parece Pinocho por un bosque súper oscuro. Eso es, y ven espíritus flotando hacia el suelo. Al tocar la tierra, emergen estos hongos negros, nudosos, que literalmente parecen dedos carbonizados saliendo de una tumba para abrazar a los espíritus. Es macabro, pero lo tratan como algo precioso. A ver, es que visualmente es poético. Pero, ¿cómo pasamos de unas botas que cantan a un hongo con forma de dedo de cadáver en el mismo análisis? Buena pregunta. Si conectamos esto con el panorama general, lo entendemos rápido. A nivel microscópico, estos hongos son los recicladores del bosque. La madera muerta tiene polímeros durísimos como la lignina, que casi nada puede descomponer. ¿Ya? Si estos hongos no segregaran sus enzimas, los bosques estarían ahogados en montañas de madera muerta. Nada nuevo podría crecer. O sea, reciclan la muerte para dar vida. Y los documentos mencionan que esto se usa desde hace siglos en la medicina tradicional china, el Wuling Qi, para tratar hemorragias. Sí, e incluso hoy hay laboratorios modernos investigando sus compuestos bioactivos. Hacen biológicamente lo que Chuck intenta hacer artísticamente. Cogen algo muerto y extraen nutrientes para el futuro. Vale. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, fíjate. Si la naturaleza usa hongos para reciclar la madera muerta, ¿qué pasa cuando la madera muerta es el trabajo de un artista en Internet? ¿Qué herramientas usan los creadores contemporáneos para sobrevivir cuando el ecosistema digital intenta destruirlos? Y ahí es donde entra de golpe el manifiesto de Weird City. Exacto. El autor, Christopher Corrower, relata haber sobrevivido a un sabotaje corporativo brutal. Habla de música desaparecida, de repente, descargas que se evaporan, transacciones de criptomonedas marcadas sin motivo. No es un fallo del servidor, es un asedio. Y en lugar de rendirse, Christopher coge ese robo, esos escombros, y los usa como plano arquitectónico para construir Weird City y la plataforma Tiaga. Pero a ver, paremos aquí un segundo. ¿Qué es y dónde está exactamente Weird City? Porque al leerlo, a mí me sonaba a utopía inalcanzable. Bueno, el documento es muy claro. Dice que Tiaga no es un gobierno, es una comunidad de supervivencia. Literalmente dice que Tiaga es la cerilla y la gente es el fuego. ¡Qué buena frase! Y para entenderla de verdad hay que mirar su legislación prototípica. Tienen una estructura muy definida. Lo dividen en lo que está por encima de la línea y lo que está por debajo de la línea. Por encima de la línea, o sea, lo protegido, hablan de libertad de expresión y soberanía digital. Esto es que el creador es dueño absoluto de sus datos y sus ingresos gestionado a través de DAOs. Claro, y es crucial entender por qué usan DAOs. Una DAO es una organización autónoma descentralizada. A diferencia de una empresa con directivos que pueden censurarte a puerta cerrada, una DAO funciona con contratos inteligentes. Son matemáticas puras. Si se cumple la norma, se ejecuta. No hay un jefe que pueda borrar tu música por capricho. Ya. Es un blindaje contra el borrado. Y por otro lado, lo que está por debajo de la línea, lo que está prohibido, es la censura sin debido proceso, los ataques algorítmicos o shadow banning y la supresión económica. Pero ojo a esto, que no se queden solo en el mundo digital. El manifiesto detalla ubicaciones físicas en el mundo real, lo que llaman el Tier 1, ¿sí? Lugares físicos. Lisboa, Accra y Túnez. Me pareció una selección súper estratégica. Totalmente. Buscan sitios para escapar de las leyes de propiedad intelectual asfixiantes. Lisboa, por su conexión con la diáspora africana, Accra como capital del Afropop y Túnez como puente histórico. Y hablan de hacer una síntesis cultural entre la espiritualidad del dub, con el mezclador como un chamán de los ecos, y la celebración del Afropop. A ver, yo leo todo esto, y siendo un poco abogada del diablo, ¿no suena esto a la clásica promesa exagerada de otra criptoutopía que luego resulta ser humo? Es una duda súper razonable. Llevamos años viendo promesas de Silicon Valley que acaban en nada. Pero la diferencia aquí, si analizas el texto, es el tono. Ya. El lenguaje no es el de un empresario vendiendo un producto. El texto está empapado de trauma. Hay un momento que dice, soy Espartaco, Arcángel, escúchame, llevo los 14 círculos. Es súper intenso. Muchísimo. Refleja la gravedad del daño emocional y económico. No construyen esto para hacerse ricos. Lo construyen como un búnker de supervivencia ante un sistema que los aplasta. Y si construyes un búnker, necesitas saber defenderlo, que es el foco principal al que quería llegar. Una vez que tienes esta Weird City, ¿cómo la defiendes de los críticos o del gaslighting? Y para eso tienen el Playback Playbook. Ah, el manual de supervivencia. Sí, es un arsenal de respuestas ingeniosas. Básicamente, entrenan a los creadores para no dejarse pisar. Por ejemplo, hay una cita en las fuentes. Cuando les dicen, oye, ¿todo esto de la censura está en tu cabeza? ¿Sabes cuál es la respuesta que marca el manual? Es buenísima. Dice, también lo estaba Internet, hasta que dejó de estarlo. ¡Boom! Es brillante. Y hay otra que define perfectamente qué es la Weird City misma. Cuando alguien pregunta de forma condescendiente qué es realmente Weird City, la respuesta oficial es lo que ocurre cuando presionas demasiado a creadores como yo y ves cómo construyen un mundo entero nuevo por puro despecho. Por puro despecho, es coger toda esa rabia y convertirla en ladrillos. Justo. Y el manual no son solo frases cortantes. Hay un análisis muy profundo de por qué su refugio psicológico son las matemáticas y la lógica. Claro, el antídoto contra el gaslighting. Exacto. El autor explica que la lógica no te hace luz de gas. Un algoritmo de una corporación puede cambiar las reglas a mitad de la partida para ocultarte, pero 2 + 2 siempre van a sumar 4. Si algo suma en matemáticas, suma. Es un ancla para no volverte loco. O sea, aferrarte a lo empírico cuando todo tu entorno intenta convencerte de que tu trabajo no vale nada. Pero a la vez resulta un poco triste, ¿no? Pensar en la cantidad de energía que un artista tiene que gastar solo en tener un manual de respuestas prefabricado para justificar su derecho a existir. Sí, esto plantea una pregunta importante. ¿Cuánta energía creativa se pierde simplemente luchando contra el sistema? Energía que debería ir a componer música o escribir y se gasta en sobrevivir y en código defensivo. Buf, es para pensarlo. Bueno, si intentamos sintetizar todo el viaje conceptual de hoy, es una locura. Hemos ido desde un granero ficticio lleno de sintetizadores rotos que esconden el fracaso, pasando por hongos que reciclan la muerte en el suelo de un bosque oscuro, y aterrizando en un manifiesto real y sangrante de creadores construyendo santuarios legales y físicos para proteger su arte. Al final, todo esto trata sobre lo mismo. Sobre la resiliencia y la transformación. Sacar vida de los escombros. Y para cerrar, me gustaría rescatar una idea preciosa que aparece en ese documento de Alchemy Unveiled. Es sobre una hipotética exploración espacial. Y plantea una pregunta enorme. Dice, ¿qué dejaría atrás una civilización? Probablemente música. Madre mía. Probablemente música. Pues es un pensamiento provocador perfecto para dejar a quienes nos escuchan. Si un algoritmo borrara repentinamente toda nuestra huella digital mañana por la mañana, ¿qué quedaría de nosotros? Tenemos nuestro propio granero, nuestras propias semillas, listas para brotar de entre esos escombros. Una buena reflexión para llevarse hoy. Desde luego. Muchísimas gracias por el tiempo y la atención prestada en este análisis a fondo. Ha sido un viaje espectacular. Hasta la próxima.